levanté. No te preocupes que llegó señal de base. Bueno, recordemos que tienen que anotarse, por favor, para el sorteo. Hoy estamos sorteando un libro que se llama Historias de Vidas, Conversaciones y Testimonios, que es un libro escrito por Ana Cacopardo con la colaboración de Juan Bautista de Uceide, Ediciones Patria Grande. Vamos a estar sorteándolo. ¿Cómo tienen que hacer para para anotarse, para adquirir este libro? Tienen que entrar por Facebook a Colectivos de Trabajadores de Prensa o... o por Twitter, que se te complica con lo de hashtag. Obviamente. Vamos, libro CTP también. Ya los estamos anotando. Ya tenemos varias personas, entre hombres y mujeres, que quieren participar del libro. Que bueno, como siempre, al final del programa vamos a estar haciendo acá el sorteo y informando quién se lo lleva, quién lo gana para poder tenerlo en su casa. Dale, anotate. Escuchando Señal de Base, la fuerza colectiva se convirtió en acción. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Señal de Base. Vamos a ver cómo es el reino del revés. La ciudad está muy llena de soledades desesperadas. Antes de morir, lo último que voy a escuchar en mi cabeza va a ser si acepto. El cuerpo tiene memoria y yo tuve que luchar contra esa memoria. ¿Ustedes creen que yo prendo con los invisibles que se prenden la peluca, mi identidad? Sin memoria, la vida se transforma en un sin lugar. Bueno, ahí estábamos escuchando unos pequeños fragmentitos de múltiples voces de más de 131 entrevistados que han pasado por un ciclo que se llamó Historias de Vidas, que arrancó allá por el 1998 en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Las Diagonales, y luego estuvo por Canal 7, por Canal Encuentro, haciendo un ciclo latinoamericano también hasta el año pasado, y que fue creciendo y que hoy tiene un formato libro. Y aquí estamos en el piso con la autora, con el alma mater de ese proyecto que fue Historias de Vidas, que es todo otro colectivo de personas, de colegas que realmente han trabajado mucho durante esta década, relevando entrevistas, investigando, preproduciendo. Y que bueno, ahora tiene un formato libro que lo vamos a tener la suerte de poder ir a la presentación este próximo jueves 7 de julio en el Centro Cultural La Grieta. Pero aquí estamos con Ana Cacopardo. Bienvenida, Señal de Base, amiga, colega, compañera. Pero, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Además, de verdad es una alegría estar en un espacio como este que han generado ustedes en esta radio, en Estación Sur. El libro también es una forma de pensarnos en el oficio, así que un gusto, che, estar por Bueno, aquí. Recordemos, nada, Ana es periodista, ella también es productora y directora de cine documental. Ella hizo películas como Cartoneros de Villa Itatí en el año 2003, Un claro día de justicia en el 2006. Esa película algo que ver tuviste, ¿no? Algo que ver tuvimos, sí, porque trabajamos juntas. Fue directora durante 8 años casi de la Comisión Provincial por la Memoria, y ahí tuvimos que ver con esa película y también con otro documental muy interesante vinculado a la historia de los presos, esas voces que nadie quiere oír, que se llamó Ojos que no ven, del año 2009, ¿no? Exacto. Así es. Bueno, nada, la primera pregunta que se nos caía hoy era: ¿quiénes son tus referentes, Ana, a la hora de poder pensar el periodismo? Mira, a mí me parece que es una buena pregunta, porque uno siempre camina sobre las huellas que dejaron otros, ¿no? Entonces, cuando pienso lo que hago en televisión, o cuando pienso lo que hemos hecho en cine documental, mira, aparecen por lo menos cosas con las que podría decir hay un grado de identificación, o en algún momento cuando era más pendeja lo vi y hubo ahí algo que, por ejemplo, Jesús Quinteros, ¿no? Ustedes lo recuerdan, el español que hacía El Perro Verde. El Perro Verde, y hacía, después hizo una serie más documental que era Que sabe nadie o Quién sabe nadie, que tenía otro formato, pero tenía esta virtud de generar un espacio que en la televisión era bastante inusual por la mezcla de lirismo, de atmósfera, ¿no? Había una cosa ahí muy, muy interesante. Uno pasaba frente a la pantalla y te quedabas porque ahí estaba sucediendo algo, algo distinto. Después, bueno, me acuerdo del Negro Guerrero Martínez, ¿no? Que digo, para muchos de la generación de ustedes es como hablar de la prehistoria. Digo, pero yo recuerdo que él inventó cosas en la tele que hasta ese momento nadie hacía, ¿no? Por ejemplo, nunca hablaba a cámara, era un diálogo, era una entrevista, también era una caja negra, nada muy particular en términos de la puesta en escena, pero la cámara iba, venía, había fundidos a negro cuando se iban a la pausa, y lograba también esta, por lo menos este símil de que vos como espectador estabas espiando una conversación y al mismo tiempo siendo parte de ella, ¿no? Y después, bueno, me gustó mucho lo que hizo en la etapa. ¿Nos escuchamos bien? ¿Sí, no? Ahí tenemos una pequeña. Un ruidito. Ahí se fue, ahí está. Ahí muy está. Bien. Quizás era el celu, sí. Es decir, que hay, y en el cine documental, tipos como Patricio Guzmán, ¿no? El chileno que hizo La Batalla de Chile, que hizo recientemente Nostalgia de la Luz, ¿no? Son como referencias también en una búsqueda de cine documental que es político, pero que al mismo tiempo no abandona la idea de la creatividad narrativa, del lirismo, de la poesía, ¿no? Son como algunas referencias que se me ocurren ahora. Y Fabián Polosecchi. Claro, Fabián Polosecchi también, sí, enormemente, porque cuando él empezó además a hacer ese programa que fue en la televisión pública, coincidimos, ¿no? Porque fue en el año 2000, fue la etapa de la alianza en la televisión pública. En ese momento nosotros también empezamos a hacer historias de vidas en la televisión pública, y ahí hubo una coincidencia también en la búsqueda de otros universos, ¿no? Eran esos universos de personajes urbanos que nadie exploraba. Polosecchi se sentaba con ellos desde un lugar de genuina curiosidad, ¿no? Y aparecía una fauna que nunca había estado antes en la tele, ¿no? Sí, otra referencia esa. Aquí en La Plata vos empezaste con personajes, algunos conocidos y otros absolutamente anónimos, donde de alguna forma el tratamiento y la construcción de esa incipiente agenda de historias de vidas, digamos, los incorporaba, los visibilizaba, los traía. Uh-huh. ¿Por qué? Mira, me parece que ahí hay que hacer un poco de historia, ¿no? Yo empecé, las primeras cosas que empecé a hacer en el periodismo de un modo muy azaroso. A mí me encantaba la radio. Siempre me había imaginado un futuro profesional haciendo radio. Empecé y vine a la ciudad de La Plata a hacer periodismo porque me fascinaba esta especie de cajita misteriosa. Y sin embargo, después por distintas razones, justo nacía el espacio del canal de cable, acá. Uh-huh. En una particular coyuntura política de la ciudad de La Plata, aparecía Dardo Rocha Cable como la competencia del diario El Día en esos años. Era Pablo Pinto, intendente radical de la ciudad de La Plata. Recuerdo que Había quedado atrás la gestión del alfonsinismo, y al principio de los 90, Chacho Marchetti, un tipo además políticamente muy allegado a la intendencia, con un socio del Gran Buenos Aires que fue el inversionista, arrancó con la experiencia del cable. Y hubo una cosa bastante épica ahí, porque digamos, todos soñábamos también con que en algún momento alguien tenía que construir algo alternativo al diario El Día, de modo que nos pusimos la camiseta en ese momento en que el proyecto arrancaba, éramos pocos, y yo empecé haciendo la producción del programa de Marchetti, que era un programa también de entrevistas, de historias de la ciudad, pero rápidamente me integré a la producción del noticiero, y ahí estaba ya Sandra Di Luca, y después estuvo Ingrid Jacek, ¿no? Fabián Vítola un poco más tarde. Se armó un grupo donde la primera experiencia para mí fue política. Claramente, yo hice adrenalina de periodismo en vivo, noticiero, producción general de noticieros, programas políticos en vivo. Trabajábamos mucho la agenda local y provincial. Y fue una escuela, para mí fue una escuela. Y me divertía mucho la adrenalina del vivo, ¿no? Pero hubo un momento de ese proceso donde también sentí la necesidad de generar otra cosa. Es decir, había algo, probablemente de lo que era la estructura de producción que te impone todos los días de 20 a 21, claro. Tenés que sacar un noticiero como un chorizo. Esto significa, son 3 informes, son 10 notas, y vos tenés 3 cronistas, 2 camaros. O sea, digo, no tenés. Esa estructura de producción también te condiciona enormemente en términos de lo que era posible hacer. Y aunque muchos de los compañeros que estábamos ahí hacíamos o pretendíamos una búsqueda distinta, nos pasaba que encontrábamos esos límites de la estructura de producción. Entonces nos dábamos gustos en el programa político, ¿no? Donde trabajamos mucho la agenda de derechos humanos. Para nosotros fue una marca generacional para todo ese grupo y para todo un grupo de periodistas de esos años. Estoy hablando de los 90, mediados de los 90, principios de los 90. Estamos hablando de la desaparición de Andrés Núñez y la desaparición de Miguel Bru, ¿no? Entonces, digo, en aquel momento, esta noción de que había un pasado que no pasaba, que era la bonaerense secuestrando, torturando, desapareciendo, fue un impacto muy fuerte, y también fueron los primeros desafíos investigativos. Y la verdad que tuvimos en el canal muchas posibilidades de desplegarlos, ¿no? Entonces fue una experiencia muy valiosa también. Pero hubo un momento probablemente de las búsquedas personales, del deseo de trabajar justamente con otro contexto que permitiera profundizar de otra manera ciertos relatos, de traer otras voces, que nació la idea de generar historias de vidas, así, todo junto con B larga. Ahí había una noción que era la de la deuda, ¿no? La de la deuda que teníamos con determinadas agendas, con determinados temas, y también un intento de buscar, de experimentar con el formato de la entrevista, que es un formato primario de nuestro oficio, pero muy bastardeado también, ¿no? Entonces empezamos a experimentar tanto en lo que era la puesta del piso, ¿no? Cómo y de qué manera, qué pasaba en el espacio del piso, cómo poníamos las cámaras, cómo pensábamos el uso de determinados recursos, no como ilustrativos, sino como una parte del relato, cómo usábamos las fotos, cuáles eran las atmósferas que pretendíamos y cómo se elaboraba la preproducción y cómo, además, cada personaje no era solamente una indagación de la subjetividad, sino que estos personajes venían a alumbrarnos alguna zona de lo colectivo que para nosotros era valioso explorar, ¿no? Entonces, todo eso fue juntándose, y empezamos efectivamente en La Plata, en un baño, te diría, porque era en 57 y 14, el estudio, la casa productora Pacífico. Y ahí el piso era un lugar, pero pequeñísimo, que nos obligó a que la puesta en escena de los primeros capítulos involucrara que viéramos a los camarógrafos en cuadro. O sea, que en realidad eso no fue el producto de de un deseo explícito, sino de una falta, de una realidad concreta, la que imponían las condiciones, pero le buscamos darle un sentido a eso, ¿no? Bueno. Programa de media hora, ¿no? Estamos en Historia de Vida, ya cuando se transmite, el programa es de media hora. No, una arrancó con una hora y en Encuentro, una primera etapa donde en Encuentro estaban fascinados con los formatos de media hora. A mí la verdad que nunca me sentí cómoda, me resultaba el corte fatídico, porque quedaba mucho material valioso afuera. Y claro, a eso quería llegar. Vos grababas la entrevista. Primero, ¿cuánto tiempo te llevaba a grabar esa entrevista que después la terminabas resumiendo en un programa de media hora, que era lo que te pedían? ¿Y cómo era el trabajo de qué dejar adentro y qué dejar afuera en una entrevista de cuánto podemos estar hablando que se hacía el crudo? Y tenías un crudo que nunca era menos de una hora y media. Nunca. En algunos casos, con algunas situaciones particulares, incluso han sido pisos más largos, ¿no? Porque en realidad la idea era desplegar la búsqueda hasta que sentía que realmente había en lo que estaba grabado algo distinto, algo significativo. Entonces, a veces eso es lo que definía que la grabación a veces pudiera terminar a la hora y 20, a la hora y 15, o que a veces se prolongara 2 horas, pues sentía que no había logrado nada, ¿no? O poco de lo que pretendíamos. El corte siempre es un laburo muy complejo, hecho siempre de modo conjunto con la compañera o el compañero que hacía el laburo de producción, ¿no? Vos, Paula, fuiste parte en una etapa de Historias de Vidas, y el corte también tiene que ver con dos situaciones. Primero, con lo que buscábamos del personaje, es decir, nosotros antes hacemos una investigación del personaje, no solamente una investigación en internet o entrevistas previas, sino en general siempre hacemos contacto directo con el personaje. Entonces ahí ya hay un mapa, hay un recorrido prefigurado. Después lo que pasa en el piso puede ser fiel a ese recorrido o no, por ahí claro, nos sorprende. Pero depende mucho de la persona, en este caso vos, cómo dejabas que esa entrevista fluya o no. Porque en esto de pensar las entrevistas podemos pensar diferentes formatos. En una entrevista más cerrada, con preguntas como bien claras, bien marcadas, para respuestas que sabemos que van a tener un lapso de tiempo determinado, o una pregunta abierta y dejar que fluya. ¿Vos elegías ese camino? Los dos. Te diría que los dos. Porque el corte luego tenía más que ver con esa síntesis entre lo que buscábamos y lo que pasó en el piso, ¿no? Pero luego la modalidad de la pregunta, yo te diría que en muchos casos me fue acercando cada vez más a una dinámica de la conversación, ¿no? Es decir, no únicamente la dinámica de la pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, sino el pensar con el otro. De pronto el plantear plantear una reflexión que el otro te devuelve, ¿no? Y en eso se acercaba también mucho la dinámica de la conversación. Yo supongo que también ahí juega mucho el lugar que uno le da al testimonio como la herramienta con la que vas a seguir trabajando integralmente para poder dar cuenta de ese relato, ¿no? De qué manera lo jerarquizás, de qué manera vas dejando que ese testimonio se sienta cómodo, fluya, para poder llegar a esos lugares nodales, ¿no? Que toda esa previa de la investigación del personaje te da, pero que nada, es muy difícil también que en un rato o en un breve tiempo una persona sí, no, y además por su memoria, ¿no? La tele, viste, que es tan invasiva desde el punto de vista de las tecnologías, ¿no? Digo, vos tenés los camarógrafos, los iluminadores, es decir, hay una cosa que no es muy invasiva de la misma tecnología. Sonidista, maquillaje, te pones a pensar y hay dos personas delante de cámara, pero detrás hay 15, exacto, más o menos. Ana, ¿y cuáles fueron las búsquedas entre este equilibrio entre la agenda y tus búsquedas personales de temáticas, digamos, ¿no? Que te llevaron a ir construyendo, bueno, hoy decíamos 130 y pico de entrevistados en 10 años y una selección tan compacta en este libro que estás presentando? Me parece que el libro tiene, y la selección del libro tiene mucho que ver con lo que soy hoy, con el camino sobre todo quizás de los últimos años, donde me parece que el ciclo se politizó más. Historias de Vidas quizás arrancó en la etapa de inicial más como una búsqueda de personaje, ¿no? Por supuesto, personajes que siempre tuvieron esta impronta que vos mencionabas al principio, es decir, había una agenda distinta, mucha agenda de personajes que venían del movimiento social, de la agenda de derechos humanos, muchos invisibles en la agenda. Pero bueno, cuando estuvimos en Canal 7, al canal le interesaban también otros nombres, con lo cual la indagación de personajes sumó figuras como Leonardo Fabio, me acuerdo el payaso Firulete, que fue entrañable, sí. O Horacio Acaballo, el boxeador. Es decir, hubo figuras y personajes donde la puerta de entrada era más un personaje atractivo en su periplo y no tanto la búsqueda política, no tanto lo que iluminaba ese testimonio. Yo te diría que la etapa Canal Encuentro para mí tuvo otra impronta, ¿no? La etapa Canal Encuentro para mí ya fue una búsqueda más clara de pensar en un canal que era del Ministerio de Educación de la Nación, plantearnos una agenda que permitiera pensar lo político, ¿no? Entonces ahí apareció fuertemente la agenda de derechos humanos en términos de lo que fue Memorias de la Dictadura. Empezaron a aparecer fuertemente también las agendas vinculadas al género. Y me parece que todas esas búsquedas que aparecen en la agenda fueron las que me atravesaron, claramente, ¿no? Y luego la impronta muy fuerte de América Latina, que la verdad para mí fue un recorrido, a veces uso la palabra iniciático para dar cuenta, ¿viste? De si pensamos que la vida es un viaje, bueno, en ese viaje, ¿viste? Hay momentos que dejaron una marca que te transformó fuertemente, y para mí los 4 años de viaje por América Latina, la última etapa que hicimos en Encuentro, que trajo la agenda del movimiento estudiantil chileno, que trajo lo que estaba sucediendo con las migraciones, el panorama de las culturas indígenas de Guatemala, es decir, otro universo para mí muy iluminador que bueno, es el que expresa, me parece, fuertemente el libro. Te vamos a invitar a escuchar un fragmento de una entrevista que hiciste vos a un referente político latinoamericano central en este proceso de transformaciones que ha tenido Latinoamérica, que es Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Álvaro, la experiencia carcelaria es parteaguas en la vida de cualquier persona. Tu militancia en el movimiento Tupac Katari, tu producción intelectual, confluyó en un contexto autoritario como era el de Bolivia, en la cárcel. Año 1992. Sí. Yo estuve en una cárcel a 4.000 metros sobre el nivel del mar, 5 años. Después de 3 años de encierro, sin juicio, al tercer año nos sacaron. Pero fue una prolongadísima prisión preventiva. Sí, hasta el 5º año. En verdad nunca pudieron sentenciar porque nunca hubo pruebas. La cosa era que estuviéramos ahí encerrados, ¿no? 2 cosas he aprendido de la cárcel. Dos cosas importantes de las miles que uno aprende, por supuesto. Una de ellas es la naturaleza humana. Porque vivir en la cárcel es como agarrar la ciudad y comprimirla. Todo ahí adentro se sobredimensiona. Y la segunda cosa que aprendí en la cárcel, de lo importante, es bailar con el tiempo. Es una bonita manera de decirlo. Sí. Saber encontrar el momento preciso de las cosas. El tiempo es, lo ubico como varón, es una hermosa dama sin rostro. Y uno tiene que aprender a bailar con esa hermosa dama sin rostro. Y saber encontrar el momento preciso de un giro del cuerpo y de una pisada hacia un lado o hacia otro lado para no tropezar. Venía de una juventud muy impetuosa, que lo quería todo para hoy, máximo para mañana, media mañana. Y ese momento comencé a articular todo lo que me habían enseñado los aymaras en el campo. Esa su mirada de la historia de larga data, ¿no? Que el ayer para un aymara puede ser lo que sucedió hace 60 años como lo que sucedió hace una semana. Y esa parsimonia para mirar así las cosas en la cárcel se me hizo tan necesario, y por eso digo, aprendí a conocer el tiempo, y con el tiempo hay que bailar. Estábamos escuchando la voz del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en una entrevista que Ana le hizo hace 2 años, en el 2014, para el ciclo Historias de Vidas Latinoamérica. Un vicepresidente que une un pensamiento marxista con un pensamiento, una racionalidad indigenista y nada, y también da cuenta de una experiencia muy traumática como es estar en la cárcel. Ahora, llegar a ese punto con el entrevistado, ¿no? Poder sortear esa confianza que él deposita y al mismo tiempo resignificar su pasado con amor, ¿no? Con no sé, con lo bueno que pueda sacar. Sí, elegiste para mí el momento de la entrevista con García Linera. Sí, totalmente. Sí, porque además, evidentemente es un momento existencialmente tan definitivo para él, esos 5 años carcelarios, que sobre el cierre, cuando siempre proponemos ese ritual de enfrentarse con una imagen del que uno fue, él vuelve al momento de la cárcel, ¿no? Como ese momento decisivo, ¿no? Como aprendizaje de la condición humana, como aprendizaje de tantas cosas fundantes, ¿no? Y la verdad que hay que decir que es un señor muy seductor, lo dice, hermoso, ¿no? Y llegar, ¿cómo se llega? Y esa es la pregunta, ¿no, Pau? Y es un camino, es un camino que en el caso de García Linera fue más complejo, quizás porque esta entrevista la hicimos a las 9:30 de la noche en la casa de García, en el departamento de García Linera. El tipo venía de un día de gestión. De un día, o sea que además las reuniones de gabinete de Evo son a las 6 de la mañana, ¿no? Es decir, hay una impronta de la gestión muy exigente. Yo lo que había pactado, lo que quería como condición es no hacer la entrevista en ningún espacio de la gestión pública. Quería sacarlo del espacio de la gestión y logramos entonces negociar que la entrevista iba a hacerse en su departamento. Él hacía pocos meses que se había casado con una muy bonita conductora televisiva, Claudia. Y bueno, montamos en su biblioteca y bueno, eso por ejemplo es un asunto, ya grabar en un ámbito que no es el ámbito oficial, ya te impone como otro contexto, ¿no? Pero fue una decisión de ustedes, una decisión editorial. Sí, claro, porque sabemos lo que es, los escenarios definen un tono de los encuentros. Entonces digo, haberlo hecho en su despacho de la vicepresidencia hubiera sido otra cosa. Otra claro. cosa, ¿no? Entonces, bueno, esas son negociaciones que cuando se trata de figuras públicas son más complejas, pero luego hacen la diferencia. ¿Cómo hizo la diferencia? A ver, Mariana Alcántara, que fue la productora de este capítulo, se reunió con los hermanos de García Linera, logró conseguir algún material fotográfico que también lo sacaba del lugar más estereotipado y que también nos ayudó enormemente, ¿no? Ahí tenés un laburo de producción que hace la diferencia y que luego cuando grabás es fundante, ¿no? Es fundamental para entrar por estos otros costados, ¿no? Y además todo el clima de la entrevista es distinto, no solamente este que tiene que ver que es un momento, digamos, más biográfico, sino que también los momentos de análisis político también tienen otro tono, otra profundidad, ¿no? Otra atmósfera. Y para mí, insisto, digo y lo pienso en este, que también es un espacio escuchado por estudiantes de comunicación. Es decir, cuando uno define dónde, cuál es el escenario de una entrevista, está definiendo mucho más que un lugar. Como mínimo el arranque. El arranque de esa misma entrevista, porque vos bien lo marcabas, ya definir el escenario te define en gran parte la entrevista, porque, bueno, el despacho de la vicepresidencia, podemos pensar en una solemnidad que se configura a través de la imagen, más cuando son entrevistas televisivas, que su departamento en un lugar más íntimo, que, bueno, hacer o pensar hechos contrafácticos es muy difícil, pero por ahí no hubieras logrado ese momento que acabamos de escuchar a García Linera describiendo cómo bailaba con el tiempo, por ejemplo. Imagino que no hubiera sido posible, o por lo menos hubiera sido mucho más difícil. Además, no solamente por la frialdad que te transmite la imagen, ¿no?, de un despacho, sí, sino por la postura del propio entrevistado. Claro. O sea, el personaje se para en otro lugar, en ese espacio. Sí, vicepresidente, pongámoslo acá en él, en ese, exacto, personaje. Si está, sí, en su despacho, es, sí, vicepresidente. Si está en su casa, es más Álvaro. Exacto. Y después, además, a él le encanta... No, cuando vos lo ponés en ese lugar, que es la reflexión política intelectual, es un tipo que se siente muy cómodo, ¿no?, en ese registro, y me parece que es otra de las zonas es que hay como dos planos. Hay un personaje que tenés que tratar de desarmar, porque es un personaje en sí mismo, es un político que tiene un montón de capas de cebolla para poder llegar al hombre, a la persona, ¿no?, a esa persona que tiene una historia, una biografía, un pasado doloroso, además, un pasado que seguramente tiene un montón de luces y sombras, y que, bueno, nada, forma parte de conocer integralmente a esa persona que nos interesa por su modo de ver el mundo, por su cosmovisión. Claro, claro, a mí me parece que eso, a mí siempre me interesó mucho como uno de los canales de exploración, la subjetividad, ¿viste?, también, ¿no? Esa subjetividad que también te permite entender por qué este tipo está hoy donde está, por qué está donde está, cómo está, cuál es el camino, ¿no?, que recorrió, y sin pretender caer en ningún subjetivismo, sino en ningún, perdón, psicologismo, porque siempre también en la pregunta está presente la dimensión colectiva, que en un lugar de mucha centralidad, pero a mí la condición humana, esta cosa más profunda de lo subjetivo, me parece que es una dimensión, por lo menos en mi búsqueda, tan importante. Toda la agenda de Latinoamérica, de alguna manera, abre estas cantidad de otras voces, de otros saberes, otras cosmovisiones del mundo. ¿Qué te ayudó a comprender de todos estos nuevos procesos o de estos procesos más presentes en este recorrido como profesional y también aportando el granito de arena a la hora de transmitir, ¿no?, a las nuevas generaciones? Mira, de América Latina, probablemente una de las cosas que para mí fueron como un descubrimiento, debo decirlo por la vitalidad que tienen en México o en Guatemala, son las culturas indígenas, ¿no? Mm. Tienen una vitalidad, una fuerza, una presencia creativa, también en lo político, ¿no?, que hace que muchas de las experiencias que vimos, por ejemplo, en México, sean laboratorios muy interesantes para pensar ese otro mundo posible, ¿no? Que en la crisis de los grandes relatos uno puede encontrar semillas de ese otro mundo posible en experiencias locales, pequeñas, ¿no?, que se construyen desde lógicas distintas a las del capitalismo. Y entonces ahí las culturas indígenas vienen a traernos otras nociones, donde el yo se corre, donde el nosotros tiene otro valor, donde hay otro vínculo con los recursos naturales. Entonces, sin idealizar, ¿no?, digo, no pretendo con esto idealizar las culturas indígenas, ¿no?, que también están atravesadas por sus propias contradicciones, pero creo que ahí claramente hay algo distintivo para mirar, y que no es casualidad que el proceso boliviano sea el único que perviva en América Latina con la fortaleza que tiene, ¿no?, porque habla de qué es lo que está construido abajo, de la fortaleza, de esa construcción política, base, de base, ¿no? Uh-huh. Es una construcción política, es una cosmovisión, hay una cantidad de asuntos que se anudan ahí. Y después la fortaleza de construcciones, qué sé yo, como las zapatistas, que no tienen mucha prensa, pero las comunidades autonómicas zapatistas perviven. Hoy hay una nueva generación, son los hijos y los nietos de los zapatistas, y están construyendo una propuesta autónoma al margen del Estado mexicano. Y la verdad que a la luz de lo que está pasando hoy en México, había que darle la razón a los zapatistas y al propio subcomandante Marcos, cuando allá en el año 2006 decían: nosotros no vamos a participar de las elecciones porque el sistema político mexicano no tiene retorno, porque En el marco de las reglas políticas del sistema político y electoral mexicano, no hay posibilidad de cambiar nada, ¿no? Y hoy en los niveles de colusión, de corrupción con el narco, con la narcocriminalidad que vemos en México, ¿no? Lo que pasó en Ayotzinapa, los maestros asesinados en una protesta social, y ahora en breve viene Peña Nieto a la Argentina y lo vamos a recibir como el presidente de una nación democrática. Los crímenes de Estado se suceden y son de una magnitud. A ver, 8 maestros asesinados en una manifestación en Oaxaca por oponerse a la propuesta educativa privatizadora. Entonces, ¿cuáles son los lugares donde vos encontrás que hay una resistencia creativa a esta brutalidad del capitalismo global que vemos, por ejemplo, expresada en México? Y yo la vi fuertemente en las comunidades indígenas, ¿no? Y es lo que de alguna manera intentamos mostrar en alguno de los capítulos que no fueron testimoniales, hay capítulos documentales de Historias de Vidas Latinoamérica. Me interesa decir que están en la web, googleenlos, o sea, porque la verdad, una de las cosas más piola que tuvo Canal Encuentro es pensar la accesibilidad de los contenidos, es decir, todo lo que hicimos está en la plataforma digital, lo que hicimos nosotros y otras producciones, y ahí, por ejemplo, van a encontrar un capítulo sobre las comunidades autonómicas zapatistas. Y es muy interesante ver qué está pasando ahí, qué es lo que sigue pasando. Y es heroico, ¿eh? Porque además las comunidades están en el corredor que separa el sur de México con Centroamérica, que es el corredor narco. Con lo cual, los jóvenes indígenas zapatistas están sometidos no solamente a la presión militarista del Estado mexicano, sino a la presión de los grupos de la narcocriminalidad que les ofrecen dinero fácil, ¿no? Entonces, sostenerse en el proyecto político del zapatismo a lo largo de estos años habla de que está pisando en un lugar muy fuerte, y ahí aparece la cosmovisión maya, ¿no? Entonces digo, me parece que son cosas que vale la pena mirar, ¿no? Esto, si tuviera que hacerte una síntesis, que no resultó muy sintética, pero bueno, va por ahí lo va que, por ahí. Bueno, en esta idea de recuperar voces, recuperar en Latinoamérica la experiencia de comunidades pequeñas, te has topado con la comunidad de las Muyes, ¿no? Donde vos pudiste rescatar la voz de una de sus líderes, Amaranta Gómez Regalado. Gómez Regalado, que Amaranta es su nombre elegido, ¿no? El nombre elegido, para los que no sepan, las Muyes son personas trans o transgénero que reconocidas por las culturas zapotecas. Esto es en la zona de Oaxaca, ¿no? En México. Y bueno, con el rasgo singular que están completamente integradas a la vida comunitaria, ¿no? Expulsadas, como sucede en las sociedades occidentales, donde las personas trans, travestis, han estado excluidas, los niveles de exclusión más tremendos. Te invito a escuchar, ¿no?, la Amaranta, que además la vamos a tener acá en la ciudad de La Plata el próximo 7 de julio. Muyes es una identidad de género similar, puede ser similar a lo trans, ¿no? A las personas transgénero. Sin embargo, ubicado en un contexto particular que es en la cultura zapoteca del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, donde hay mujeres, hombres, giu, que son las personas con identidades masculinas, que nacieron mujeres, y las personas Muyes. Y en el caso de la comunidad Muyes, de alguna manera lo que yo percibo y lo que yo conozco y lo que he experimentado es que el proceso de aceptación y el proceso de apertura no es vivido de manera aislada, es vivido de manera colectiva, o sea, es decir, participa los padres, por supuesto, la abuela, el vecino, el compadre, la señora que vende el queso, que vende el bolillo. O sea, eso se vuelve cotidiano y se vuelve parte de la comunidad. Y dos rasgos culturales que tenemos los ismeños es la reciprocidad, ¿no?, y el trabajo, el intercambio, ¿no?, entre la sociedad misma, pero además el compromiso de cumplir con la gente, la ayuda mutua. Eso es muy importante porque hace un lazo de solidaridad siempre constante. Bueno, ahí la escuchábamos a Amaranta, me olvido su apellido. Gómez Regalado. Gómez Regalado, ahí está. No, tiene así un apellido de teleteatro, de culebrón, ¿no? Mexicano. Porque además el nombre elegido, además el Amaranta, ella lo cuenta, lo eligió, es un personaje de la novela de García Márquez, ¿no? De Cien Años de Soledad. Y cuando ella, que nació como Jorge, definió su identidad, y su identidad autopercibida... La puso en el lugar de elegir, este es mi nombre, así, Amaranta fue el nombre elegido. ¿Y cómo fue encontrarse con esa historia donde además justamente las mujeres se plantean no salir de su comunidad porque han hecho experiencia de ir al DF y han vuelto en situaciones de muchas vejaciones, muy enfermas, han vuelto a morir a Chochinapa? Y nada, ¿cómo fue encontrarte con esas historias, recorrerlas y además compartir? Porque has compartido con el equipo de producción en su momento, digamos, días en la comunidad, sí, y fiestas. Sí, la verdad es que, bueno, es asomarse al mundo del otro, ¿no? ¿Cuánto? Pero asomarse, y eso también implica tener una capacidad de centrarse, de correr la propia visión del mundo, los propios prejuicios, y de asomarse al mundo del otro, ¿no? Y creo que cuando lo logramos, la verdad es que cuánto tiene para enseñarnos, para transmitirnos la diversidad, ¿no? Por eso el tema de las mujeres era especialmente atractivo, porque además creo que reunía dos capas de otredad para nosotros, ¿no? Por un lado, la condición cultural indígena, ¿no? Los zapotecas, digamos, es una cultura indígena muy, muy vital, se habla el zapoteco. Ya desde el mismo idioma no hay una división clara de géneros, ¿no? Es decir, vos acá decís, ¿cómo puedo decir? Decís, tenés artículos en femenino y en masculino. En masculino, sí. Allá no. Es decir, está el ti, ¿no? Uno diría... Como si habláramos, dijéramos les, o como habláramos todo el tiempo... Como la búsqueda ahora, por ejemplo, como nuestra sí. X, que sí. Es un poco el intento de incluir... En radio usamos más la E. ¿No? O la E, que se puede pronunciar y que... Lesotres, por ejemplo. Exacto. Bueno, en el lenguaje zapoteco, ya la dualidad varón-mujer no existe, es el ti. El ti es el equivalente a les. Y del mismo modo, luego, en la cuestión de las identidades de género, son reconocidas. O sea, digo, cuando en la infancia alguno de los hijos tiene una definición o homosexual o transgénero, bueno, se tramita como parte de la cultura, y tienen un rol definido, y probablemente eso las diferencia muy fuertemente de las experiencias que existen con las personas trans en las culturas occidentales e incluso, como decías vos, el universo urbano del propio Distrito General, federal, ¿no? Claro. Correrse un poco de esta mirada occidental y cristiana que tenemos nosotros sin querer llevarla a cabo, sino que ya la tenemos incorporada a un mundo totalmente diferente, a una mirada del mundo, como vos marcabas, totalmente diferente, donde... te presentan otras cosas, otras cuestiones. Bueno, desde el mismo lenguaje vos planteabas un ti. ¿Cómo es vos pensarte desde ese lugar y para poder también terminar comprendiendo a ese otro en ese momento cuando fuiste a trabajar allá? Bueno, me parece que ahí vuelve un poco el tema de la preproducción. Hablar con la gente que sabe, que conoce, es decir... Yo llegué a Amaranta, que afortunadamente, y los invito especialmente a la gente de La Plata, porque es una coincidencia, Amaranta justo está de visita en la Argentina, y nosotros con los amigos de La Grieta habíamos planteado la presentación del libro El 7, así que le escribí y viene feliz, y Amaranta supe de ella y de la cultura muye por Loana Berkins, ¿no? Es decir, sí. También... cuando vos te propones recorrer determinadas agendas, como parte de tu trabajo previo de producción, está hablar con los que saben, ¿no? Yo digo, los que saben quién son, y te vas al movimiento social, a las organizaciones, y aparecen ahí, me parece, una pata muy importante para nuestro laburo comunicacional, ¿no? Y me acuerdo que... estaba Loana, fue una reunión donde estaba Loana Berksi con Laurana Malacalza, y que es una compañera, una referente de género muy importante acá en la provincia, y le dijo, che, decile a Ana que tiene que hacer esto, y después la llamé, nos reunimos con Loana, y me contó, y entonces esa ventana se abrió de ese modo, ¿no? Y después es una actitud, te diría, ¿no? Claro. El descentrarse, el sentir que la carga valorativa, es decir, ¿cuál es tu laburo como entrevistador? La verdad, a mí nunca me gustó el lugar ni del histrionismo, ni de un protagonismo que le quita luz a lo que importa, que es la historia. El periodista que piensa que la pregunta es más importante que la respuesta. Qué sé yo, hay demasiados periodistas estrellas, ¿viste? La verdad, para mí se pierden lo mejor. Se pierden lo mejor, y lo más grave es que hacen que el espectador se pierda lo mejor, ¿no? Entonces a mí me parece que, ojo, esto no implica que la historia es simplemente sentarte y dejar hablar. O sea, también implica el ejercicio de intervenir, de orientar, de repreguntar, en fin, es una gimnasia, pero una gimnasia donde no pierde centralidad la voz del otro, que es lo que venís a traer. Creo que lo dejas marcado en el libro con lo que podríamos denominar el subtítulo, donde no pones entrevistas, sino que es conversaciones y testimonios. Uh-huh. Partís desde ese lugar, por más que acá estamos hablando y hablamos de que estás llevando a cabo entrevistas, todo, pero es historias de vida, conversaciones y testimonios. A partir de ahí, que la historia vos la planteás, la trabajás, por supuesto, antes, como venís planteando con la preproducción, conocés el tema, pero después te sentás y que vaya en un fluir de esa misma historia sin perder el eje de lo que vos estás buscando. Claro. Por otro lado, además, esa distinción entre conversaciones y testimonios también tiene que ver con reconocer que no todo lo que está en el libro es un testimonio, ¿no? Es decir, si pensamos que un testimonio es de alguna manera la palabra de alguien que fue protagonista o testigo de un hecho significativo, de un hecho histórico significativo o de algún hecho traumático del que viene a dar un testimonio, que viene a relatar, que tiene alguna significación para lo colectivo, no todo lo que está incluido en el libro son testimonios, ¿no? Digo, me parece sobre todo en la última parte donde exploramos mucho las voces de artistas que nos ilumina, qué sé yo. Yo creo que, ejemplo, el encuentro con Leonardo Fabio fue exquisito. Me encantó por él, no por la entrevistadora, es un personaje encantador. Yo era bastante pendeja cuando veo esa entrevista, me quiero matar porque hubiera hecho otra cosa. Pero aún así, la verdad que se generó un clima. Me parece que en ese aprendizaje que estábamos haciendo, lo que ya estábamos haciendo bien era que logramos, y fíjate que eso se grabó en Canal 7, que viste con toda la parafernalia, difícil. Sí, otro clima. Sí. ¿No? Ni en un teatro, porque toda nuestra etapa de Canal Encuentro siempre grabamos en una salita de teatro, en lugares más controlados. Ajá. Por nosotros. Y bueno, y aún así hubo un clima que permitió que Leonardo Fabio dijera cosas hermosas. Es una conversación, una entrevista, en todo caso está en ese medio tono, ¿no? De la conversación y de la entrevista, pero no tiene el rango de testimonio. Por eso nos parecía importante en la etapa misma del libro diferenciar. Porque así es, efectivamente. Y hay que decir que el libro también es una coproducción, una coescritura con el compañero Juan Bautista Duceide, que se encargó de alguna manera de traducir, como dice él, o como decís vos también, y de decodificar esto que en un programa televisivo ha aparecido tanto, que tiene que ver con los silencios, que tiene que ver con las gestualidades. Juan es un excelente escritor y ha logrado poder dar forma a estas entrevistas de manera tal de que vuelven a fluir con esa comodidad con la que vos las has desarrollado en el piso, Ana. Sí, es un laburo formidable porque la verdad, digamos, le dio valor literario y le dio un valor propio al libro. Si no, el libro hubiera sido un hijo pobre del programa de televisión. Si vos no lograbas en la escritura traducir qué pasó, eso que te devuelve la imagen y que en el libro se pierde, esto que vos decís, una mirada, la emoción, un gesto, 40 segundos de silencio, una impostura, eso que cuenta a veces más que la palabra, Eso tenía que estar en el libro, ¿no? Nos entonces, quedan un montón de preguntas por hacerte, Ana. Realmente nos encanta que estás acá. Casi dos de la tarde. Pero nos tenemos que ir. Ya. Vamos a tener que entregar en cualquier momento el estudio. Sobre todo porque hay vino y música el jueves. Pero tenemos la, eso. Recordemos la invitación, a ver, la presentación el próximo viernes. Jueves 7 de julio, el 8 es feriado, además, en el Centro Cultural La Grieta. Va a estar Juan Dusey, Ana Cacopardo presentando el libro. Vamos a tener a Maranta Gómez Regalado formando parte del panel. Ahí se puede adquirir el libro también. Se va a poder comprar el libro más barato, además. Sí, muy sí, bien. Así que va a haber libros para. Y esto es a las 19:30 horas. La entrada es libre, ¿no? La entrada es libre y además, como es La Plata y son una cantidad de queridos amigos de toda la vida, va a haber música. Y anotate, por favor, tenemos los últimos minutos para que puedas ganarte el libro que hoy lo tenemos acá con nosotros en el estudio. Te lo podés llevar y tenerlo así por el sorteo, numeral Libro CTP o por Facebook. Ana Cacopardo, gracias por estar con nosotros. Sabes que te queremos mucho. Así que, nada, muchísimas gracias por compartir esta mañana con Señal de Base y contarnos de todo esto lindo que haces. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer y las felicitaciones por lo que vienen haciendo. Dale. Muy necesario en estos tiempos. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de Base. Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola, mi nombre es Augusto de la Chiesa, nací en La Plata, más precisamente en el Instituto Médico Platense y soy periodista, o intento serlo, como todos dicen, ¿no? Actualmente estoy trabajando en Radio Universidad de La Plata, tanto en AM como en FM, en AM como conductor, en FM como productor y bueno, también estoy trabajando, realizando tareas periodísticas en la Municipalidad de Berazategui y voy a contarles una anécdota muy curiosa, muy graciosa, que realmente hace a la labor periodística. Cuando trabajé como redactor de la sección política del diario Hoy, justo el día de la inundación, realmente fue un esfuerzo mancomunado el que hicimos entre todo el plantel periodístico. Fue realmente milagroso que hayamos terminado esa edición del diario, que en verdad no salió en formato material, pero sí se salió en formato digital, ¿no? Lo curioso, lo gracioso es que terminamos haciendo ese diario en formato digital, sin internet, sin red interna, dependiendo de un, ¿cómo decir?, un grupo electrógeno que funcionaba a gas y que solamente quedaba bidones de combustible para garantizar tanto tiempo de luz, digamos, en todo el edificio. Con lo cual se hizo muy complicado realmente salir a terminar ese diario. Pero lo gracioso es que en ese mare magnum de situaciones quizás muy, muy complicadas, afloró lo mejor, ¿no?, de todo el equipo. Y eso está gracioso porque mientras llovía, estábamos todos realmente buscando la información sobre qué estaba ocurriendo, llamando a diferentes organismos, defensa civil, etcétera, etcétera. Realmente dependíamos de un bidón de nafta. Y ese bidón de nafta Bueno, aguantó hasta las 3 de la mañana, que fue cuando terminamos el diario, y en ese momento, cuando terminamos el diario, nos avisan del taller de donde se imprime el diario que no puede salir el diario porque, claro, estaba toda inundada la ciudad. O sea, terminamos haciendo un diario que no terminó saliendo. Sí, después, bueno, en edición digital se vio el trabajo de los periodistas y al día siguiente sí se editó en papel, pero lo gracioso era eso, que era todo un trabajo súper, súper dedicado de todo el equipo periodístico del diario y terminó así, ¿no? Dependiendo de un bidón y al final nos enteramos a último momento de que no iba a salir. Así que les mando un abrazo y buen programa para todos. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. Antes de pasar a la agenda, a mí me gustaría que David nos cuente las novedades que tenemos de esta semana, muy importantes en relación al conflicto que han tenido los compañeros del diario Hoy. Esta semana se conoció un nuevo fallo judicial, se hizo lugar a una medida cautelar que presentamos los trabajadores que fuimos despedidos del diario Hoy a fines del 2014. La cautelar lo que dice es que el diario Hoy tiene que reinstalar a uno de los compañeros que fueron despedidos, que el año pasado obtuvo ya una sentencia favorable, que había sido apelada por la empresa, pero hasta que se resuelva esa apelación, este compañero tiene que estar trabajando. Eso es lo que dice la justicia, y hasta este martes tiene tiempo la patronal del diario Hoy para llamar a este compañero a trabajar al mismo lugar a donde estaba trabajando en su momento, con las mismas condiciones de trabajo, y es más, se exige que trabaje bajo convenio y bajo el estatuto del periodista. Si esta empresa no lo llama a trabajar para el martes, el miércoles ya le empieza a correr una multa diaria de 1.000 pesos, que esperamos que fuerce a la empresa a reincorporar a este compañero. Es una etapa más de una lucha muy importante que estamos llevando a cabo, diría, todos los trabajadores de prensa de la región, porque esto ha trascendido a quienes fuimos despedidos en ese momento, y es una causa que ya levantamos todos los periodistas de la ciudad, porque recordemos que el diario Hoy se ha encargado de gestar de las peores condiciones de trabajo que hay en la región, y muchos compañeros y compañeras hemos pasado por ese diario y levantamos por eso este reclamo. Así que esperaremos pacientemente hasta el martes y veremos el miércoles si la empresa lo reincorporó o no, y si no, esperaremos que le cobren todo lo que le tienen que cobrar, y no dudaremos, como también se dice en el comunicado, en volver a movilizar para garantizar esta reincorporación. Bienvenido a esto, porque también tenemos otros multimedios que deciden copiar esas nefastas manejos de contratar personal, así que bienvenido sea. Bueno, estamos aquí en el piso también con el compañero Joaquín García. Buen día, Joaquín. Buen día, Pau. ¿Cómo andan, compás? Bien. Bien. Bien. Bueno, ¿qué tenemos para hacer esta semana? Tenemos un par de cositas para esta semana. Arrancamos con el Festival Justicia por Emilia. Estaba programado para este sábado 2 de julio, tras cumplirse 6 meses de la muerte de Emilia Uscamaita Curi, que aún está impune. Sin embargo, la municipalidad responsable principal del fallecimiento de Emilia, a última hora decidió suspenderlo. Opa. Tal vez si hubiesen clausurado la fiesta de aquel fatal 1 de enero, hoy Emilia estaría con nosotras, ¿no? Te sumo algo de información con respecto a eso, que la Asamblea de Justicia por Emilia sacó un comunicado en repudio a esta decisión que tomó el intendente Julio Garro con el director de Espacios Públicos, al Marcelo Di Mola, de suspender el festival que se iba a realizar, como vos bien estabas marcando. ¿Cuál fue el motivo que ellos sabían, que dijeron después de que le habían dado el visto bueno, claro, para poder hacerlo? Era que no pueden garantizar personal para la realización del evento. ¿Esto de quién depende? ¿Sabemos? El funcionario, creo la que decisión, se llama Marcelo Di Mola. Ah, no, es el funcionario de Espacios Públicos, que es la persona que termina tomando la decisión de la suspensión, uh-huh, por supuesto, con, en la cabeza de la intendencia de Julio Garro. Ni hablar, responsable principal, ¿no? Del fallecimiento. Y acá, bueno, nos sumamos a este repudio colectivo, a esta decisión de no dejar que se haga este festival a 6 meses de lo sucedido en aquella fatídica fiesta donde se sigue pidiendo justicia, por Emilia. Uh-huh. Bien. Bueno, seguimos con las batallas de La Plata, la historia política de la ciudad en bicicleta. El domingo 3 de julio a las 14:30, Patria Grande invita a concentrarse con bicicletas en el Paseo del Bosque para pedalear por toda la ciudad y conocer la historia alternativa de la misma. La historia oficial siempre es contada por algunos pocos y la de la ciudad de La Plata no es la excepción. Conocemos la historia de una ciudad perfectamente planificada que tiene una de las catedrales más grandes, el Teatro Argentino y la Casa Curuchet. También escuchamos hablar de los túneles secretos y las macumbas de los masones, pero nadie nos contó que hubo un centro clandestino de detención en 1960, de la casa homenaje a Almafuerte, del lugar donde nacieron los Redondos, de la casa de Cipriano Reyes, uno de los hacedores del 17 de octubre, o de la historia del comedor universitario. Bicicleteada, entonces. Bicicleteada, para conocer la historia alternativa. ¿Salir a recorrer a partir de qué hora, decías? De 14:30. Perfecto. Si llega a llover, se suspende para la otra semana. Bien. Hagamos cruces de sal, compañeros y compañeras. Olvídate, yo no quiero ser mala onda, ¿no? Pero va a llover todo el fin de semana. Viene feo, sí. Así que vamos a ver qué pasa. Por ahí el sábado que viene estamos de nuevo convocando a esta bicicleta. Ni hablar. Todo conspira para que uno no baje la comidita de más. ¿Te das cuenta? Todo conspira. Seguimos con historias de vidas. Jueves 7 de julio a 19:30, en el Galpón de la Grieta, en 1871. Se presentará en La Plata Historias de Vida, conversaciones y testimonios de la compañera que tuvimos recién en la pecera, Ana Cacopardo, con la colaboración de Juan Bautista Duiseide, ¿no? ¿Cómo? Duiseide. Ah, gracias. Ahí va. Participarán también Amaranta Gómez Regalado, antropóloga y activista trans e indígena. Además, acompañarán con música y poesía Ximena Villaró, Martín Raninquio y Sergio Poli. Habrá barra de comida, Lucho. Gracias. Así que. Y la entrada libre y gratuita. Siempre libre y gratuita. Ahí está. Los compañeros y compañeras de Tiempo Argentino estarán preparando unos talleres muy interesantes con distintas temáticas para todo el mes de julio. Por ejemplo, La Pelota es Redonda, de Alejandro Wall. Intensivo de historieta a cargo de Mosquito, autor de la tira con Urbanía. Investigar, escribir y publicar un libro. Lo va a estar dando Boyabosky Bazán. Y La transformación de la mujer en el cine, por Jorge Belauzarán. Genial. Los talleres, sí, muy buenos. Los talleres se realizarán en el Espacio Tiempo, ubicado en la calle Amenabar 23, primer piso. Esto es en CABA, Capital Federal. Y para informarse y reservar un lugar, pueden escribir a espacio@tiempoar.com.ar. Bueno, antes que continuemos con el sorteo de toda la movida, yo quiero mandar un saludito y un beso y un abrazo muy grande a mi compañera que me está escuchando desde casa con la nena, que me lo pidieron y no podía faltar a esta cita que me dijo. Bueno, ahí está el saludo para ella, para Geraldita y Humita. Es el amor, diría Miguel Graciano, hay violines, hoy es una mañana gris de violines. Somos más fuertes. Señal de base. Bueno, le mandamos un beso enorme a Geraldina y a su gorda preciosa y al bebé que viene en camino y vamos por el sorteo. Vamos a ver, ruidito de tambores. Tiro para arriba, que está justo. ¿Quién se ganó el libro Historias de Vidas? Seguime con el libro. A ver, le tengo que desenvolver el papelito, todo es un quilombo. Y se lo ganó Araceli Echepare. Muy bien. Muy bien. Se lleva Araceli el libro. La compañera del CTP, Araceli, se ganó el libro. Acá estaba fiscalizando para que no hubo tongo ni nada por el estilo. El número no, lo tiene permitido anotarse. Temprano, además. Tal cual. Fiel oyente, además. Muy bien. Además. Bueno, compañeros, nos estaremos viendo la semana que viene, seguramente, con el equipo completo como hoy. Ahora, si te perdiste esta emisión de Señal de Base, podés escucharlo los días domingos. ¿Dónde? En dos radios hermanas amigas que nos retransmiten los domingos de 10 a 12 horas por Radio Nauta FM 106.3 o por internet www.radionauta.com.ar, y si no, de 12 a 14 por la 221 Radio FM 103.1 de la Ciudad de La Plata y también por internet. ¿Algo más? Con eso estamos bárbaro. Bueno, hoy hicimos Señal de Base, David Barresi, Luciano Giorgetti, Joaquín García, Virginia Larucci, Miguel Graciano, Estefanía Velo, Diego Cisterna y quien les habla, Paula Bonomi. Nos vemos el sábado que viene porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Un placer y las felicitaciones por lo que vienen haciendo, ¿eh? Dale, no, muy necesario en estos tiempos. Fue una producción del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal.